la otra oreja ahí en los plantones, en los campamentos de los maestros en huelga. Y también compartimos la música, ¿no? No solamente se transmitió la otra oreja y dejamos mucha música de por acá, sino que también nos trajimos música para maestros. Sonando por la otra oreja desde México a Buenos Aires. Mejor salió a protestar. No le parece pa' nada que ahora quieren reformar la educación del mañana. Gracias a un tipo desleal se siente dueño de mi patria. Piensa que puede mandar, su ignorancia lo rebasa. Juntos vamos a luchar para defender a mi Chiapas. Los maestros vamos a pelear, no van a privatizar. Aunque el gobierno es cabrón, diputados y usted senador, mi México ya despertó. Indio, pero con mucho corazón. Es un infierno, el petróleo quieren comprar los que mandan al gobierno. No tienen vergüenza, por Dios, el PRI gastó en muchas encuestas. No nos quisieron preguntar para saber las respuestas. Ahora con justa razón, México lindo despierta. Los maestros vamos a pelear, no van a privatizar en México la educación. Aunque el gobierno es cabrón, estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y hay gente que pone la otra orejita, hay gente pequeña y hay gente que fue pequeña. Y no hace mucho, Diego Sclier está ya por acá haciendo armas de próximos programas, ¿no? A culo de urna sale por las elecciones en Capital Federal. Le vamos a dedicar dos temas para la de la otra orejita. Luis Pesetti, Argenmex, un poco allá, un poco acá, hace temas que algunos vale la pena compartirlos, ¿no?